mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito. El día de ayer, miércoles, no pudimos tener el programa y estuvimos aquí, pero no se pudo, ya saben, compartiendo oficina. Entonces entré al programa, pero pues igual no pude estar mucho tiempo, así que pues decidí mejor no subir el programa y empezar hoy como si fuera el día miércoles, ¿no? Pero bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 19 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 41 grados, mínimas de 24, también con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. El día domingo 6 de diciembre es el cumpleaños de mi adorado y amado esposo, así que vamos a festejar ese día. Muchas felicidades también a mi prima Marixa, que cumple años este día. Y pues para todos los cumpleañeros en sí, si alguien está cumpliendo años el día de hoy, muchísimas felicidades, muchas bendiciones, que Dios los acompañe en todo momento. El día de ayer fue el cumpleaños de mi mejor amiga en México, Tania. Muchas felicidades. Ayer tampoco pude felicitar por el programa, por lo mismo que no se pudo hacer, pero sí la celebré, sí la felicité, ¿no? Entonces muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños en este mes tan bonito, que realmente pues se siente el espíritu navideño para todos. También en este fin de semana cumplió años mi sobrino nieto, se podría decir, el hijo de mi sobrina, entonces su primer añito, así que pues les digo muchas felicitaciones y muchas celebraciones durante esta semana para todos los que están de cumpleaños. Y bueno, el próximo lunes, esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer todavía no se viene un poco de nieve, hasta creo la próxima semana, un día antes del Día de la Virgen de Guadalupe, que sería el día viernes 11. Me voy a adelantar un poco, que espero un poco de agua, nieve, lluvia y nieve débiles. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ves en esa mirada? ¿Qué haces brillar como un sol toda mi oscuridad? Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir. De la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, escapar. Que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Maestra y madre. Su nombre es Silvia, maestra de quinto grado. El primer día de clase lo inició diciendo a los niños una mentira. Ella miró a sus alumnos y les dijo: "Los quiero a todos por igual". Pero ahí, en la primera fila, desparramado sobre su asiento, estaba Carlitos. Silvia había observado a Carlitos desde el año anterior. Había notado que era diferente a los demás niños. No jugaba, su ropa estaba siempre descuidada y por su aspecto necesitaba darse un buen baño. Carlitos comenzó a ser desagradable. La maestra comenzó a marginarlo y al más pequeño error en sus tareas, sin contemplación, lo corregía. En la escuela había una norma. Los maestros debían revisar el historial de cada uno de sus alumnos, pero Silvia dejó el expediente de Carlitos para el final. Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La maestra de primer grado había escrito: Carlitos es un niño muy brillante con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo de manera eficiente y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en clase. Su maestra de segundo grado escribió: Carlitos es un excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros, pero se le nota preocupado y triste por la gravedad que está sufriendo su madre. Creo que se puede ser muy difícil para un niño de su edad que su madre esté enferma. La madre de tercer grado escribió: su madre ha muerto. Ha sido muy duro para él. Se esfuerza en hacerlo mejor, pero su padre no muestra mucho interés. Considero que se deberían tomar ciertas medidas para que no afecte al desarrollo del niño y a su carácter. Su profesora de cuarto grado escribió: Carlitos se encuentra atrasado con respecto a sus compañeros y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme en clase. Al leer el expediente de Carlitos, Silvia se dio cuenta del mal que estaba haciendo al marginar y no tratar con amor a un niño con un problema tan grave, y se sentía apenada y arrepentida por su actitud. Pasó poco tiempo y muy pronto llegaría la Navidad. Los alumnos, como de costumbre, le trajeron sus regalos envueltos en fino papel y grandes lazos, excepto el de Carlitos. Su regalo estaba dentro de una bolsa de papel. A Silvia le dio pánico abrir ese regalo en medio de los otros niños. Algunos se podían reír y otros se burlarían, pero no tuvo más remedio que hacerlo. Dentro de la bolsa había un viejo brazalete y un frasco de perfume usado. Los niños empezaron a burlarse, pero ella detuvo las burlas de los niños al exclamar lo precioso que era aquel brazalete mientras se lo probaba y lo mucho que le gustaba el perfume mientras se ponía un poco en la mejilla. Carlitos se sorprendió de la actitud de la maestra y se quedó hasta que todos se hubieran ido para decirle: Silvia, en el día de hoy, usted es como mi mamá. Desde ese día, ella dedicó tiempo y amor a ese niño que un tiempo atrás había dejado de lado. Cuando llegó el fin del curso escolar, Carlito se había convertido en uno de los niños más aplicados de la clase. Por eso Silvia estaba emocionada y muy contenta. Carlitos se había convertido en su alumno más querido. Un año después, ella recibió una carta de Carlitos diciéndole que había sido la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 4 años después, recibió otra carta diciéndole que había terminado sus estudios secundarios y que se graduaría con los más altos honores, y además que ella seguía siendo la mejor maestra que había tenido en toda su vida. 4 años después recibió otra carta. En esta ocasión le contaba que había terminado sus estudios en la Facultad de Derecho y repetía los mismos textos que los anteriores, que seguía siendo la mejor maestra que había tenido y su favorita. Además, le contó que su padre había fallecido y también que iba a casarse. Le preguntó si le gustaría ocupar en su boda el lugar que normalmente es reservado para la madre del novio, y Silvia aceptó. El día de la boda se presentó vestida como una reina, con el viejo brazalete en su muñeca y perfumada con el recuerdo que conservaba desde aquella Navidad. Carlitos, emocionado, la abrazó, le dio un beso y le susurró al oído: "Gracias, Silvia, por creer en mí. Gracias por haberme hecho sentir la diferencia y por ayudarme en el momento más difícil de mi vida." Silvia, con lágrimas en los ojos, le dijo: "Te equivocas. Tú fuiste el que me enseñó a mí. Cuando te conocí, entendí que no se puede ser una maestra sin el sentimiento de una madre." Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: los ángeles son los que levantan nuestros pies de la tierra cuando nuestras alas han olvidado cómo volar. Se hace realidad. Mis sueños cada noche despertar y verte. Qué bendición por ti siento en paz. Te veo y la tristeza se desaparece. Te tengo, soy feliz, no necesito más. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesas hasta la piel, porque a tu lado yo me siento. No, no, no, habítame siempre, amor. Contigo me siento en siempre, amor. Tú me das el valor que me falta. Tus ojos me hacen ver un mundo diferente. Con todo y tus defectos yo te amo más. No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte. Yeah.

8 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo información pues científica o de ciencia. Y bueno, lo que les quiero hablar el día de hoy en esta nota tecnológica es acerca del software líquido. Y bueno, ¿qué es este software líquido y qué aplicaciones tiene en la vida real? No lo notas y de hecho pues está hecho así a propósito para que no te des cuenta de qué sucede a tu alrededor mientras tú disfrutas de una vida tecnológica plena. Hace tan solo unos años, lanzar cualquier actualización de una aplicación de éxito o de un programa informático era el momento de la verdad para sus creadores. Se paraba el tiempo, ¿no? En pocas palabras. Los programadores, los equipos de sistemas y los directivos mantenían la respiración durante segundos para darle al botón de lanzar y esperar, con los dedos cruzados de que no hubiera ningún fallo, que al implementar las novedades no se hubiera roto nada de lo anterior y pues existía un riesgo real de que algo no funcionara. Y para una web, un parón de 2 minutos el día, por ejemplo, de Black Friday puede suponer millones de pérdidas. Imagínense cuánta gente está comprando en línea en 2 minutos y tal vez iban a hacer la última transacción y ¡puff! Se acaba, ¿no? Pero bueno, y mientras todos estos procesos suceden en la sombra sin que tú los estés viendo, para el usuario final, esto puede traducirse en cosas como varios emojis nuevos en WhatsApp o letras más grandes en Netflix, mejoras pequeñas a simple vista, pues que llevan el trabajo de decenas de ingenieros detrás. Sin embargo, el avance de la computación ha permitido la llegada del software líquido, un flujo de mejoras modestas pero que son constantes en la tecnología que nos rodea y que permite actualizaciones sin ningún tipo de interrupción. El software ya ejecuta prácticamente todo lo que hace que la sociedad moderna funcione. Existe demandas de sistemas que sean cada vez más receptivos y versátiles. Eso lo escriben en su libro Liquid Software Geoff Landman, Fred Simon y Baruch Sadowski, que son expertos en arquitectura de programas. Pero a medida que el software se vuelve más complejo, se cometerán más errores, eso es lo que creen. Y pues las actualizaciones deben de suceder con mayor regularidad, ya sean nuevas funcionalidades o parches, y la única forma práctica de adaptarse a estas crecientes y aceleradas demandas es hacer que el software sea más líquido, fue lo que afirmaron. Pero es que además las actualizaciones continuas son una manera eficaz de luchar contra los ciberataques. Si un programa se pone en el mercado con un defecto de los hackers que pueden explotar, una mejora a tiempo dejaría muy poco margen a los ciberdelincuentes para actuar y solucionaría la vulnerabilidad. Y hay fallos que exigen una respuesta urgente y dicen, a ver, solucioname esto rapidísimamente, ¿no? Entonces ahí el software líquido es ahora mismo una de esas herramientas, junto con muchas otras, capaces de atajar el problema. Por eso es de que hay muchas aplicaciones que tienen actualizaciones continuas, ¿no? Y esa es la manera, pues, de ir probando, se puede decir, el programa o la aplicación o no sé, lo que se esté usando, para irlo mejorando y no meter todas las actualizaciones pues de un solo trancazo, ¿no? Entonces el líquido avanza y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, algunos sí nos podemos dar cuenta, ¿no? Que de repente ves la letrita más grande, de repente ves el marco distinto, de repente hay una función que antes no tenía. Entonces todo eso lo están haciendo a través pues de este software líquido. Y bueno, tal vez van a decir, ay, qué aburrido eso, no entiendo, ¿no? Bueno, ustedes no se preocupen, lo importante es de que pues aprendamos un poquito, ¿no? De lo que está ahorita en la actualidad y cuando ustedes vean alguna mejora en su aplicación, tal vez sea de algún juego o de alguna aplicación en la que ustedes leen libros digitales o que juegan o lo que hagan o que estudian o que trabajan, pues ahí van a poder observar y van a decir, ah, eso se hizo con el software líquido, ¿no? Y bueno, la otra información de ciencia es que ya lanzaron pues, o más bien, ya llegó a la última fase de ensayos la vacuna contra el VIH por primera vez en más de 10 años. Entonces es una noticia muy, muy alentadora para todas las personas que tienen o que sufren o que padecen de esta terrible enfermedad, que por primera vez en más de 10 años un prototipo de vacuna contra el VIH ha llegado a la última fase de ensayos, que es la número 3, que debe determinar si en el mundo real es capaz de proteger frente a la transmisión del virus, que si no se trata, pues causa el SIDA. El fármaco lo han desarrollado Janssen y utiliza la misma tecnología que la farmacéutica que ha empleado en su vacuna contra el COVID, un adenovirus modificado para que transporte al interior de las células del sujeto el ADN de sus proteínas más representativas, de manera que el organismo del individuo cree anticuerpos contra ellas. En verdad, pues son dos vacunas, una está codificada con 3 proteínas y otra con 4, que por tener esta mezcla se llaman mosaico, fue lo que dijo Antonio Fernández, que es un investigador de la farmacéutica, y ambas han superado los estudios de seguridad y se ha visto que crean anticuerpos, como acredita un artículo en el The Lancet, pero falta por ver si funcionan en condiciones reales, o sea que ya se las apliquen a una persona. El ensayo durará de 24 a 36 meses, fue lo que dijo Fernández, para verificar la permanencia e intensidad de la protección. El anterior intento de conseguir una vacuna contra el VIH acabó en el 2009, cuando se vio que solo evitaba un 30% de las infecciones, pero no en sí el virus del VIH. Pues ahí está esta información, esperemos que ya pronto den muy alentadores resultados y digan sí, sí funciona para la mayoría, con que sea más de un 90%, pues yo creo que la gente va a estar muy feliz, ¿verdad? Y pues por mientras, vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. Hoy no nos alcanza un poco el tiempo para el segmento de Conociendo tu Meta. O vamos a ver ahorita. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El por qué te fuiste de aquí, dejando un abismo entre tú y yo. No te he podido olvidar, y no sé si a ti te pase lo mismo. Toda mi vida cambió, me falta tu amor. Siento que pierdo la razón y hoy te he vuelto a llorar, porque sin ti no aprendo a vivir. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos, quiero besarte los labios. Siempre quedarme a tu lado. Vuelve, sabes que tú me haces falta. La espera es cruel y lastima. Vuelve, llena de amor mi vida. Sacarme este amor que ahora es dolor. Tal vez olvidarte sea mejor, pero no puedo engañar a este corazón que espera por ti. Vuelve, quiero sentirme en tus brazos, quiero besarte en los labios, por siempre quedarme a tu lado. Sabes que tú me haces falta, la espera es cruel y lastima. Vuelve, llena de amor mi vida. Vuelve, llena de amor mi vida. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos y sí, vamos a comenzar rápidamente el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar un poquito del ajo, aunque voy a hacer una aclaración ahí muy importante, así que póngale ahí un punto rojo, porque las personas que hemos padecido del herpes simplex, que es el herpes que te sale, el herpes labial, o sea, a veces te sale facial, te sale en la cara, te sale en la mano. A mí me salió hace años, me salió en los dedos de la mano, en 2-3 dedos, y es horrible porque sientes como una quemada. Es, por lo general sale el herpes facial o herpes simplex o como le quieras tú llamar, sale por bajas defensas, cuando uno trae las defensas muy bajas y le faltan vitaminas y su sistema inmunológico está bajo, es cuando por lo general sale, ¿no? O por temperaturas también puede salir el herpes labial o por algún alimento. Entonces, te los comento esto porque la gente que ya ha sufrido del herpes, es muy probable de que el ajo pues le salga, ¿no? Yo sí toco un diente de ajo y se los puedo asegurar, en la mano que me había salido el herpes, me salen como unos granitos y me duran mucho. Y son granitos, o sea, como ampollitas. Más bien son como granitos, pero muy gruesecitos, chiquitos, pero muy gruesecitos, que yo al tener contacto con el ajo así directo me salen. Y después descubrí, ahora conociendo tu metabolismo, descubrí por qué salen. De hecho, el herpes, si ustedes investigan, y si no me creen a mí, investiguen ahí en algún libro de medicina o en algún artículo científico, una revista científica acerca del herpes o acerca de la lisina y la arginina. Y ustedes pues estarán más informados al respecto, ¿no? Porque a veces cuando sale el herpes facial, cuando te sale labial, cuando sale en la boca, pues dices tú, a veces a las mujeres viene cuando va a venir la menstruación o cuando hay gripe y hay temperaturas muy elevadas, entonces el cuerpo la saca, ¿no? Esas pueden ser algunas de las características por las cuales sale. La otra es porque estamos consumiendo demasiados alimentos que tienen arginina. Apréndanse este nombre para las personas que les sale constantemente el herpes labial. Arginina. ¿Qué es lo que contiene el ajo? Tiene grandes cantidades de arginina. Yo descubrí que yo creo que soy totalmente, bueno, es un alimento alérgico para mí. Soy alérgica al ajo, yo no lo debería de consumir. Me he dado cuenta que si lo cocino no me pasa nada, pero si lo llego a tomar así crudo, como a veces se recomienda en jugos, pues me sale el herpes labial o en la mano si tengo en contacto con él. Entonces, ¿por qué descubrí que el ajo tiene elevadas cantidades de arginina, que es lo que hace que el herpes se multiplique? Ojo ahí, todos producimos este aminoácido en el cuerpo, pero en cantidades elevadas, cuando uno ya tuvo el herpes y el herpes no se quita, o sea, queda ahí en tu cuerpo, por eso se activa de repente, por eso se desactiva, entonces lo activa, ¿no? Porque lo hace como brotes, lo crece, ¿no? Entonces, hay alimentos que tienen bastante arginina y uno de ellos es el ajo, las nueces, las almendras, o sea, todos los frutos secos, así que tienen que observar. Si alguien de ustedes que me está escuchando tiene ahorita herpes de cualquier tipo, pues hay que consumir lisina, que es el otro aminoácido que lo baja, que baja la arginina. Hay mucha gente que pues no tiene el virus del herpes simplex y pues el que tomen ajo o que tomen el aminoácido que tiene arginina pues no les hace para nada daño, ¿no? Pero para las personas que ya hemos tenido el herpes labial o en la mano o la mentada culebrilla, todo eso, pues necesitan urgentemente tomarse, creo que pueden tomar hasta 5 gramos de lisina y eso va a parar los brotes de el herpes. Entonces es una información muy importante, muy valiosa, deberían de escribir, ya sea que ustedes no lo tengan, pero puede ser que algún integrante de su familia lo tengan y es muy molestoso. El herpes facial, cuando te sale el herpes labial, la ampollita en la boca, pues no es tan molestoso, ¿no? Pero cuando ya te sale en otras partes del cuerpo, como a mí me salió en los dedos, pues sí es muy molesto, muy doloroso. Entonces, por eso hay que prevenirse y hay que conocer, ¿no? Hay que conocer qué es lo que está afectando nuestro metabolismo y siempre tienen que ver alimentos. Alimentos que le estamos dando y que nos están dañando o alimentos que no le estamos dando y que nuestro cuerpo está necesitando. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y bueno, para las personas que no tienen pues este virus en su cuerpo, que son muy afortunados, pues pueden comer los dientes de ajo. El ajo es un bulbo que crece bajo la tierra y es un pariente cercano a las cebollas. Y cada sección de la cabeza pues se le denomina un ajo, ¿no? Un diente de ajo. Y se usa en todo el mundo en muchos tipos de cocinas y culturas. Y bueno, me están preguntando que si el cocinado también tiene los mismos efectos. Pues no creo, porque utilizamos muy poquito, ¿no? Para cocinar. Pero pues sí, limita el uso del ajo y así no te va a afectar. Pero si realmente ahorita tienes activo el herpes labial o facial o lo tengas donde lo tengas, evítalo totalmente. Evita todos los alimentos que contienen el aminoácido arginina que se ha elevado, ¿no? Entonces, bueno, También consumir el ajo pues tiene muchos beneficios porque te ayuda a combatir infecciones. Mi error más grande fue en ese momento cuando a mí me empezó a salir ese herpes. Yo veía que cuando yo agarraba Clorox o algún tipo de jabón muy fuerte para los trastes, me salían ampollitas. Y yo sabía que no, entonces se me quitaban a los 3 días y ya. Pero esa vez, cuando me salió en el dedo, igual así por agarrar jabón de los trastes, no voy a decir la marca por si alguien lo está usando y va a dejar de usarlo, porque es muy conocido ese jabón. Pues me salió y yo lo que hice fue agarrar un diente de ajo y tallarme. Imagínense, pues me lo activé cañón y me dolió hasta el alma porque dije, ay, ahí ya me lo está secando, ¿no? Me salió, cuando salen los granitos, esto es como si salieran de 3 o 4 capas de piel que tenemos. Yo sé que no tenemos, no sé cuántas tenemos, la verdad. Pero así es, o sea, es como una piel tras otra piel y tarda mucho en sanarse esa vez. Entonces tuve que ir a médicos, etcétera, etcétera. Las cremas que te recetan para el herpes son carísimas aparte, ¿no? Y uno no sabe por qué salen. Y ahora pues recuerdo perfectamente que estuve con el ajo. Creo que hasta tomé dientes de ajo. O sea que me lo empeoré yo sola, ¿no? Entonces por eso es muy bueno saber y conocer acerca de nuestro metabolismo, qué es lo que lo empeora y qué es lo que lo mejora. Pero bueno, si ustedes no tienen este problema como yo lo tuve, pues entonces tómenlo pues con cuidado y obteniendo pues todos estos beneficios. Te ayuda a reducir la inflamación, te ayuda a combatir infecciones, porque se puede utilizar para combatir bacterias potentes en pacientes con infecciones crónicas. Por eso es que yo lo usaba, porque decía, ah, pues sí, te ayuda a combatir bacterias, infecciones. Esta es una infección, decía yo. Y no, bols, que lo empeoré, ¿no? También te ayuda a conservar la memoria, otros síntomas cognitivos que son vinculados con la edad. También venden cápsulas de dientes de ajo para que las puedan tomar. Ojo, también ahí, pues ya saben, las consecuencias. Para la gente que tal vez me quiera preguntar ahorita, y entonces si se los toman en cápsulas no tiene el mismo efecto, pues yo creo que sí, tienen la misma propiedades, ¿no? Pero igual investiguen un poquito más ustedes, ¿no? También reduce los síntomas y el tiempo de resfriado. Te ayuda a combatir el colesterol malo. También ayuda para las personas que sufren sufrieron de picaduras de garrapatas. La gente que tiene diabetes, el ajo te ayuda a reducir modestamente los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, pues sí, se recomienda un diente de ajo entero, que preferiblemente sea por la mañana, porque aporta un combo de vitaminas, minerales y sustancias que son un verdadero escudo protector contra una variedad de infecciones. Es asombroso, ¿no?, lo que puede hacer el ajo y también lo otro que puede ocasionar ese aminoácido, ¿no? Pero como les digo, no se guían por mi experiencia. La gente que sí ha tenido el herpes labial, nada más eviten ustedes, igual que yo lo tengo que evitar, ¿ok? Y bueno, ahí está esta información que es muy buenísima de conociendo tu meta. Y ahora nos vamos directamente con el tema del día. 8:48. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación. Y hoy nos toca el apartado número 2, nos habla sobre la respuesta a la oración. En este apartado pues está clarísimo, ¿no?, lo que nos dice. Y bueno, mucha gente tal vez usamos la oración para pedir algo, ¿no? Porque tal vez necesitamos de algo que pensamos que no lo tenemos. Y cuando tú oras y no obtienes el resultado esperado, pues llega ahí una inconformidad. Llega algún tipo de sentimiento que te causa pues tal vez desagrado o coraje inclusivo, ¿no? Porque dices, si yo estaba orando y orando, ¿por qué no me salen las cosas? Entonces, esto pues siempre se va a relacionar con cosas específicas que tal vez pudieran ser perjudiciales para nosotros, y también puede ser relacionada con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que el ego pues nos está sugiriendo. Entonces tenemos que recordar que en este curso, el curso de milagros, el propósito es que nosotros nos escapemos del miedo. Ese es el propósito, ¿no? Entonces, cuando tú haces una oración, como dice la Biblia, que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Nada más que a veces nosotros queremos que nos manden una respuesta, pero ya tenemos en la mente qué respuesta queremos recibir. Y si la respuesta que nosotros tenemos en nuestra mente, que queremos recibir, no es tal cual se nos da, entonces decimos, no, pues entonces de nada sirvió mis oraciones y esto que me están dando, pues, ¿de qué me sirve?, ¿no? Decimos, lo rechazamos. Y cuando hacemos esto, pues no estamos viendo con claridad. Realmente cuando nosotros nos comunicamos con el Espíritu Santo, nos vienen a nuestra vida las respuestas correctas. Y no nos van a decir lo que nosotros deseamos o queremos que nos respondan. A veces uno dice, pues quiero que me respondan, pero lo quiero a que la respuesta sea de esta manera, ¿no? Y no, la respuesta es como tiene que ser. Nosotros vamos por el mundo pensando que las cosas deberían de ser de la manera en que nosotros las pensamos, en que nosotros las hemos creado. Y no le damos cabida, ¿no?, a que sean diferentes o a que sean distintas. ¿Cuántas veces rechazamos el momento presente? ¿Cuántas veces decimos, hoy es un día, ha sido un día fatal para mí? O esta mañana, uy, me fue muy mal. O en este preciso momento, ¿no?, traigo un dolor. O no, traigo una preocupación, traigo un estrés que no puedo solucionar este problema. O sea, ¿cuántas veces hacemos este tipo de comentarios en nuestra vida y pensamos que está bien, que es lo correcto, que es lo que debemos de pensar y sentir? Y al momento de hacer eso, pues estamos pensando realmente que una parte de nuestra vida está en desunión, está complicada, está toda enredada, ¿no? Cuando no es así nuestra situación. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva para cambiar ese tipo de pensamientos. No podemos seguir por la vida diciendo y renegando que esto está mal, que esto que me pasa, que esto que me sucede, que lo que le sucede a mi entorno, al mundo, a mi familia, a mis seres queridos, a mis amigos, etcétera, etcétera. No podemos ir por la vida renegando por todo. Mejor hay que abrir los ojos y decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué hay detrás de todo esto que no puedo ver con claridad? Porque me pongo este velo y no me deja ver qué es lo que está detrás de todo esto, que aparentemente yo lo veo como malo. Siempre va a haber una respuesta del Espíritu. Esa respuesta del Espíritu obviamente la vas a encontrar en ti. La vas a escuchar en ti. La vas a escuchar en esa persona que habla a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos oír al Espíritu Santo, nos dice el apartado, si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que las oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Esto es muy claro, porque tal vez uno piensa, pues en mis hermanos, en la gente que está a mi alrededor, me van a dar puras palabras de aliento, me van a dar puras palabras de amor. Pues sí, cuando tú ya empiezas a cambiar tu perspectiva, cuando tú ya no los empiezas a juzgar, cuando tú ya los empiezas a aceptar tal como son, cuando tú no tratas de cambiarlo o cambiarle nada, es ahí cuando realmente vas a empezar a escucharlos. Te darás cuenta cuando tal vez tu hermano te está insultando y tal vez por dentro tú dices, no me está insultando, está un poco equivocado con lo que está pensando de su vida o de mi vida o la de él o la del entorno, ¿no? Entonces empiezas a escuchar a ellos a través del Espíritu. Y es ahí cuando podemos creer y podemos confiar en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo, Dios, cree en nosotros y vamos a aprender de ellos y vamos a aprender de nosotros. No podemos pedir bendiciones sin bendecir a los demás, porque si no lo hacemos de esta manera, entonces no podemos aprender cuán benditos somos nosotros, cuán bendito eres si tú no bendices a tus hermanos. Entonces, para buscar la verdad en nosotros tenemos que bendecir. Esa va a ser la respuesta a la oración, el escuchar a todos tus hermanos con amor, con aceptación, en no juzgar. Es tan importante no juzgar o dejar de juzgar para que nosotros podamos apreciar lo maravilloso que hay detrás de cada persona, de cada ser humano, porque más que seres humanos, somos seres y podemos ser un ser de luz o podemos estar pues ahí confundidos y no viendo esta luz en cada uno de nosotros. Entonces tú le puedes decir al mundo lo siguiente, ¿no? O bueno, la única manera de disponer de la respuesta de Dios, porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear, le puedes decir a todo el mundo lo siguiente: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Así que cada vez que te disgustes con alguien, sea en el tráfico, sea en tu trabajo, sea con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, con la gente que te acabas de topar en el camino, puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Entonces voy a pasar rápidamente a la lección del día de hoy, y la lección del día de hoy es la 64 y nos dice: no dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. Así que no dejes que me olvide de mi función. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar. Hoy vamos a perdonar. Hoy vamos a vivir en este otro, en esta otra perspectiva de la vida que no la hemos estado percibiendo. Vamos a salirnos de este prisma y vamos a ver con claridad. Vamos a dejar que se nos revele, ¿no?, cuál es nuestra función. Hoy vamos a practicar con el pensamiento principal o la idea principal: no dejes que me olvide mi función, no dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía, déjame perdonar y ser feliz. Déjame perdonar y ser feliz. Perdona a esa persona que te cuesta añales perdonar. Perdónate a ti mismo por no darte cuenta de lo maravilloso que eres y lo maravillosa que es esa persona en tu vida. ¿Por qué? Porque te está enseñando esa parte que tenías escondida o que tienes ahí muy marcada, puede ser de las dos, y que no te gusta, ¿no? Entonces no dejes que me olvide mi función, no dejes que caiga en la tentación, ¿no? Este es el mundo que es mi función salvar. Con esto podemos terminar las sesiones de práctica. lo puedes hacer con los ojos cerrados, tratando de concentrarte en todos esos pensamientos que estés usando. Después abres los ojos y una vez que hayas repasado los pensamientos, mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros: este es el mundo que es mi función salvar. Y con esto terminamos el tema del día. Ocho de la mañana con 58 minutos. Y bueno, regreso ya para despedirme. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Hoy tuvimos un programa de hora y media exactita. No les puedo poner ahorita ya la reflexión, la repetición, pero en la grabación ustedes ahí lo podrán escuchar. También la página de janelvinet.net, en la página de la radio www.sexylovradio.com. Bueno, me despido y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte, hoy a las 7 de la tarde, 7 de la noche. No se lo pierdan, programación en vivo. También la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, así que tampoco se la pierdan. Y los que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde. Y bueno, ahora sí se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.